cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy CTA, de Ushuaia, la tierra sobre la central. Gente de Ayahuasca, la que hacemos todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, dispuestos a acompañarles durante una horita con Virginia Corol, licenciada en Psicopedagogía. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo te trató la tormenta de él? Qué fuerte estuvo la tormenta, Ernesto, ¿eh? Estuvo bravo. Pero brava, brava, de verdad. Y vos mirás el solcito que hay ahora, sí. Y pareciera como que no pasó nada. Sí, lo que se ve es el aire un poco más límpido, uh-huh. ¿Viste? Típico después de una lluvia. Libre de polvo. Ajá, pero uh-huh. Igual está muy fuerte el sol. Uh-huh. Así que hace calor. Fue un lapsus nomás esa nueva modalidad que tiene nuestra región de... tormentas fuertes, muy intensas y esporádicas y muy cortitas, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto duró? 5 minutos habrá durado la parte fuerte de la tormenta, después un poco de lluvia. Sí. Lluvia y, por supuesto, los inconvenientes que esto trae, ¿no es cierto? Voladuras de techo, cortes de luz. Y sí. No sé si te pasó en tu casa, yo tuve unas 4 horas sin luz. Sí, se cortó la luz también en la zona donde yo vivo, no sé si 4, pero un par de horas sí. Y la verdad que uno ahí toma conciencia de lo dependientes que somos de la electricidad, ¿no? Sí. Yo vivo en un tercer piso y estaba tratando de ver si me tiraba por el balcón o... Porque sin tele, realmente. Sin radio, sin computadora, sí, uno se aburre, parece. Mi super teléfono que no tiene ni una función extra, más que el jueguito de la víbora, ¿no? No, pero realmente la electricidad es una cosa. Uh-huh. Uno podría sentarse a escuchar el silencio o la lluvia, pero sí. No. Te deja nervioso estar sin luz. No, y uno empieza a escuchar que los vecinos se empiezan a pelear entre ellos. No tienen nada que hacer. O sea, es necesaria la... Bueno, hay otras opciones cuando llueve y no hay luz. La pelea es solo una opción. Sí, ¿no? Sí, seguro, sí. Por supuesto que sí. No hagamos la guerra, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Especialmente cuando no hay luz. Bueno, son cosas que uno va viendo, ¿no es cierto? Yo hace una semana estuve de campamento con los chicos de mi escuela. Estuvimos... visitando ahí el club de educación, donde hicimos, no es tan lejos, ¿no es cierto? Pero es una zona, tiene un predio donde se puede prestar las actividades de vida en la naturaleza. Y una de las principales discusiones con los chicos era si podían tener o no el celular. Ah, mira vos. Son tan dependientes, imagínate, sexto grado, sexto grado ya. Y 11, 12 años. No se querían despegar del celular. Mm. E inclusive hubo que discutir primero con los padres para que se despeguen del celular. Mirá, primero se logró convencer de o charlar, consensuar con los padres. Y después venía la pelea con los chicos, ¿no? que escondían, que querían prender la radio, que querían escuchar música, que querían mirar algo en la pantallita. Bueno, son cosas que... Pero por suerte logramos llegar a un consenso y llevamos adelante las actividades propias. Llevamos el celular, pero sin carga. Sí, claro, algo así. Bueno, cosas de la vida, ¿no es cierto? Está bien. Arranca a la hora del 14 bis, un programa desde el cual tratamos de llevarle noticias y comentarios de actualidad, todo desde la óptica de los trabajadores. Virginia Corol, licenciada en psicopedagogía. Ya dijiste eso. Y, no, pero además ahora militante de la CTA, Sí. Militante de la CTA, está estudiando la posibilidad de afiliarse a la CTA. Es una decisión que no se toma a la ligera, ¿no, Virginia? No, sí, ya estoy decidida. Tengo que completar la fichita nomás, que la tengo ahí en mi casa. Después, cuando lo hagas, vamos la próxima, el próximo programa vamos a explicar al aire qué tan fácil es afiliarse a CTA. Está bien. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las obligaciones? Estaba pensando, en realidad obligaciones no hay tantas. Sí, bueno. Es más que nada una cosa personal el hecho de unirse a un movimiento que pretende defender los derechos de los trabajadores. Pero que conlleva derechos y obligaciones. Por supuesto, por supuesto, también. Una sí. responsabilidad sí, también. Sí, sí, exacto. Sí. Uno no puede ponerse una camiseta y no jugar para ese equipo. Exacto, así es. Correcto. Así es. Vamos adelantando que nada más hay que completar una ficha de afiliación y una cuota mensual de 2 pesos que puede ser bonificable en caso de que no tengas los 2 pesos. En serio, vos te reís, pero a veces mucha gente no tiene 2 pesos. Quiero creer que es así. Pero lo importante, el principal objetivo de la afiliación de la CTA no es justamente recaudar dinero, sino recaudar fuerzas, recaudar voluntades de llevar adelante este movimiento, ¿no? Y bien, y noticias que tienen que ver con el sindicalismo, te cuento, Virginia, que en San Ignacio, provincia de Misiones, los empleados que llevan adelante las actividades dentro de las ruinas jesuíticas de San Ignacio están movilizados, están efectuando una medida de fuerza que consiste en levantar el cobro de entradas a las ruinas jesuíticas. O sea, esa es la modalidad de protesta, no es que cortan, sino que no te cobran la entrada. Es una forma de ejercer algún tipo de presión y llamar la atención sobre su problemática. Ajá. Que principalmente es que hay muchos trabajadores precarizados. Fíjate vos cómo el Estado provincial es uno de los principales precarizadores de la actividad laboral de sus propios empleados. Hay muchos de estos empleados que en un principio están ahí trabajando con un como monotributistas, de una forma muy de los 90, esto del monotributo, muy retrógrada, y lo que pretenden ellos es que mínimamente se los contrate con una relación de dependencia, que el Estado les contrate. Hace varios años que están en esta situación. Claro, eso te iba a decir, porque en realidad el monotributo que exige, digamos, o sea, que hace que el trabajador certifique su servicio a través de la boleta, obviamente, que les da, del recibo, digamos. Si bien es una primera opción para hacer aportes y demás, el monotributo debe darse por un tiempo nada más, claro, cuando uno se mantiene en una actividad. Después, pasado, no sé exactamente si es 2 años o algo así, ya es como que el empleador tiene la obligación de tomarlo como personal. Claro, porque sí, imaginas que ser monotributista implica que si en algún momento el patrón no lo necesita, no lo requiere y no cobra, obviamente no cobra aguinaldo. Porque más allá de lo que digan los papeles, la relación de dependencia existe de hecho. O sea, vos estás cierto tiempo ahí, vos estás en una relación. Te digo, yo eso habría que preguntar, pero tengo entendido. Sí, hay una ley nacional del trabajo. Lo que no sé es el tiempo, pero sí sé. Son 2 años, 2 años y medio, bueno, creo que no podés estar facturando vos mucho tiempo un mismo. ¿No? De la misma manera pasa con el contratado también. También. Vos no podés estar contratado in eternum. Exactamente. Porque así es. Recordemos que en muchos sectores de trabajo dependientes de la provincia. Existe la figura del contratado, te contratan por 6 meses, por 1 año, que todos los años tenés que ir renovando tu contrato, ¿no es cierto? Lo que crea una especie de dependencia del patrón. O sea, vos tenés que o portarte bien o obedecer, agachar la cabeza todo el tiempo, porque a fin de año no te renovamos el contrato. Pasa mucho en las municipalidades. Por ahí lo que muchos compañeros trabajadores no saben es que existe esta ley y que el hecho de haber estado cierto tiempo trabajando en esas condiciones ya se considera un derecho adquirido el tema de la estabilidad laboral. No te pueden echar de la noche. Así hay muchos juicios iniciados por despidos en las municipalidades de la provincia que, bueno, esto de la justicia también hay mucho que revisar, ¿no es cierto? Cajonean muchas causas. Vos podés pasar 10 años con el juicio. Un juicio ganado de por sí, pero que te lleva tanto tiempo que mucha gente, viendo esta situación, directamente no lo inicia. Pero lo que pasa también es que, viste que el tema de los derechos de los trabajadores es algo que no está demasiado informado, digamos, no está demasiado, es decir, hoy día un joven se inserta en el mundo del trabajo y no conoce demasiado sus derechos. Uh-huh. Es decir, en la escuela y demás, en general, no se trabajan los derechos, sí, digamos, para que uno, entonces, obviamente la necesidad hace que uno se enganche, por así decir, con algún tipo de tarea y bueno, y después, una vez que se da cuenta, está ahí adentro y tiene que seguir, porque no es tan simple dejar. Uno de los grandes debates que nos damos dentro de Compromiso con las Bases justamente es esto, de ver cómo insertamos ya desde la escuela el tema de la enseñanza de los derechos laborales y de las formas de defender los derechos, mínimamente historia sindical, sí, o historia de los movimientos obreros. O sea, nadie sabe por qué, por ejemplo, trabajamos un máximo de 8 horas por día, o nadie sabe por qué trabajamos no más de 40 horas por semana. Uh-huh. El tema del aguinaldo, el aguinaldo, vacaciones. ¿De dónde sale eso? Sí. ¿Es un regalo del patrón el aguinaldo? No, son luchas que se dieron hace mucho tiempo, donde mucha gente entregó su fuerza, su salud, y muchos hasta su vida, para poder lograr estos beneficios para los trabajadores. Así que yo creo que es una deuda pendiente por ahí de la educación. Sí, y sí, principalmente sí, en los institutos de formación. Tenemos muchos institutos de formación docente, dentro del instituto de formación docente, sí, el egresado del instituto de formación no se preocupa por aprender de estas cosas por sí solo, la verdad que no existe dentro del instituto este tipo de formación. No, en general no. Es más, en muchos casos es sistemáticamente ocultado. Sí. No vaya a ser cosa que se avive en el día de mañana. No vaya a ser cosa que quieran armar un centro estudiante. Por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, que, es así. Bueno, son temas... Es que vos fijate, si en algunas instituciones no permiten y hasta tienen miedo de que los jóvenes armen un centro de estudiantes, o que se organicen, claro, ¿no? o si lo llegaran a hacer, lo hacen disfrazado, porque en realidad es controlado, digamos, uh-huh, por el equipo directivo. ¿Qué van a saber de derechos de trabajo? Y bueno, y vos fijate que es un ejemplo a menor escala de lo que es el sindicalismo en la Argentina. Claro. Cuando hay gente que se pretende organizar por sí sola, ¿qué hace el patrón? Una de las tácticas que usa es organizar paralelamente un sindicato propio. Sí. Que donde le da todos los beneficios, le da todos los acuerdos y hacen los anuncios oficiales. Y ningunea al resto de los trabajadores que se quieren organizar por su cuenta, ¿no? Bueno, son situaciones que debatiremos el día de hoy. También profundizaremos un poco hoy sobre el proyecto de ley del diputado nacional Víctor de Genaro, quien fuera uno de los fundadores de la CTA, recordemos, que justamente presenta un proyecto de ley que tiene que ver con los trabajadores, una ley alternativa a la ley de asociaciones sindicales que está vigente en este momento, que es ley actualmente. Él quiere, pretende mejorarla y ampliar los logros, sí, ¿cierto? Sí. Inclusive cambiar el título y todo. Uh-huh. Solo que lo que él propone no es un proyecto, un paquete cerrado, una ley cerrada, sino que lo que él propone es abrir el debate sobre la base que él ha formulado, que bueno, quien quiera acercarse a Corrientes 2150 puede adquirir material sobre analítico sobre esta ley, y también tenemos la revista periódica de la CTA, que tiene mucha información de todo el país y que es totalmente gratuita. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 154-81-2669. También podés escuchar a través de internet, si no me equivoco, es fmestilo995.com.ar. ¿Puede ser, Juanma? Correcto. Ah, bueno, me recuerda, Juanma, que www.fmestilo995.com. Claro. No, pero vos ponés el buscador y salta, seguramente, sin la www. Vos me querés complicar la vida nomás, Juanma. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, que es con la característica de Posada siempre, y el teléfono es 4469020. ¿Correcto, Juanma? 4469020, entonces podés llamar, Juanma te está atendiendo, y eventualmente, si querés, podés salir al aire para hacer tu aporte al programa. Y si te perdiste el programa el día de hoy, podés escucharlo en diferido en www.cobamisiones.com.ar. ¿Qué te parece, Virginia, si escuchamos un temita musical? Che, se viene la fiesta, va terminando el año. ¿Ya sabés que vas a cocinar a fin de año? No. Bueno, ese harina de otro costal. Ese otro tema. Bien, música en la mañana del domingo. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando saber, y cuando regrese de este vuelo Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Ernesto Bellonea y Virginia Coror los estamos acompañando durante un ratito más hasta las 12 del mediodía, llevándoles noticias de actualidad que tiene que ver con los trabajadores. Y habíamos hablado del diputado Víctor de Genaro, que había presentado un proyecto de ley, y los misioneros, por supuesto, no podemos quedar atrás. Te cuento, Virginia, que hay una senadora provincial que se llama Sandra Jiménez, ex vicegobernadora, no sé si la tenés. Sí, sí. Ha presentado un proyecto de ley importantísimo para el desarrollo de la región, según ella, ¿no? Quiere cambiarle el nombre de la Ruta 12 en el tramo que va de la provincia de Corrientes hasta Iguazú, que... no te ríes. Es que ya me contaste la noticia y ahora... O sea, ya me dijiste el chiste. Hagamos el acting, vos tenés que decir... No me digas. Claro, yo soy la que arruina el chiste. Ah, sí, yo soy el final. Bueno, ¿te cuento o no te cuento? Ajá, sí, contame, no, contale a la gente. Le sí. cuento a la audiencia a ver, que... Sí. Opinan igual que yo. Pretende cambiarle o ponerle nombre a la ruta nacional número 12, que va, el tramo que va de la provincia de Corrientes, del límite con Misiones, hasta el la ciudad de Iguazú, poniéndole ruta de las misiones jesuíticas o algo parecido. Ajá. La fundamentación que presenta es que quiere revalorizar, textualmente dice... el camino que recorrieron los aborígenes junto con los jesuitas misioneros. Sería bueno saber que, en qué auto recorrían este camino. Esa es la parte que causa gracia, ¿entendés? Porque la fundamentación dice así, ¿eh? Es el camino que recorrieron los aborígenes con... siendo que aborigen es un término que está siendo dejado de usarse porque hubo muchas... vos sabés que hubo muchas conjeturas sobre el origen de la palabra aborigen. Sí, hay mucha retórica en derredor a todas esas palabras, indio, aborigen, indígena. O sea, hay mucha retórica. Ellos, tengo entendido, que prefieren que se los diga que se les diga nativos. Ajá. O pueblos originarios. O pueblos originarios. O los que van más allá dicen los dueños originarios de la tierra. No, eso seguro. Somos de la tierra, decía uno de ellos. No, la tierra es nuestra. Pero el término aborigen, por ahí la audiencia puede aclarar un poco, puede ayudarnos. Escuché por ahí que hay gente que dice que es sin origen. Ajá. Sin embargo, leí por ahí también que significa desde el origen. Es que significa desde el origen. Sí, el tema es que lo que plantea la Sandra Jiménez de... A estos habitantes originarios... no les importa cómo le digan, digo yo, ¿no es cierto? Lo que le importa es que le devuelvan su tierra y le den sus derechos que... Capaz que sí. Que desde hace mucho tiempo está haciendo... Lo que pasa es que la denominación, y en esto seguro que Sociur me acompañaría, la denominación que vos haces al referirte a alguien conlleva implícitamente la representación que vos tenés de esa persona y la conducta que vas a tener en consecuencia, ¿entendés? Entonces, cuando vos decís... qué sé yo, mira el indio ese, tiene una connotación que no está, digamos, ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra, cuando desvalorizo al otro, ajá, ¿no? Ajá. De desprecio, digo. Y entonces a partir de la connotación de la palabra, ¿sí? Lo más probable es que yo actúe con desprecio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces por eso está... A veces también reclaman cómo se les llame. De la misma manera, supongo yo que vos tenés más fundamento científico para estas cosas, es la forma en que vos mismo te denominás. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso te iba a decir, esto que voy a decir, no importa cómo les llamen, que le den sus tierras. Sí, es verdad, en todo caso lo más importante es que le den la tierra. Y no que le pongan nombre a la ruta, ¿no? Que ni siquiera sabemos si es así, que anduvieron por ahí, o sea... hasta donde yo sé no hay certeza de que así fuera, pero en todo caso sí les interesa cómo los llamás, porque insisto, cuando uno llama a alguien de una manera, ¿qué es lo primero que vos usás para mostrar tu adhesión o tu desvalorización al otro? La palabra. ¿Sí? Decís negro de o ¿entendés? Entonces sí importa cómo se le llame a la gente, porque eso conlleva la representación que yo tengo, ¿no? Qué buena lección que me diste. ¿La viste? ¿Viste? No, sí. Por algo te invitamos todos los días. El diablo sabe, por diablo, pero más por viejo. Sí, también. Sí, Y bueno, el tema es así, quieren cambiarle el nombre de la ruta, así que para los que dicen que nuestros diputados y senadores nacionales de la provincia no trabajan, vieron que sí trabajan, están haciendo cosas muy importantes por nuestra región. Ajá. También te cuento que hubo una nueva agresión hacia periodistas misioneros durante una reunión en la que estaban tratando de destrabar el conflicto con los tabacaleros. Es un tema que tiene que ver con el pago de un dinerillo que le están adeudando hace mucho tiempo a los productores tabacaleros, el FET, el Fondo Especial del Tabaco, que no les pagan, que les pagan, que le pagan poco, que le pagan menos, que hacen como que le pagan y no le pagan. El tema es que los tabacaleros cortaron la ruta allá por el norte y el ministro Franco fue quien acudió a apagar el incendio de cierta manera. Una cosa que ya es habitual, que vayan, destraban el conflicto, pero de última no resuelven nada de fondo. Estaba participando un periodista, Martín Sereno, en la reunión con el ministro Franco, productores, el diputado Cacho Bárbaro, estaba participando como periodista y como vecino de la zona y testigo de las situaciones que se están viviendo. En un momento dado el ministro Franco solicita a la policía que al mejor estilo dictatorial que retira a los periodistas, pero en realidad no decía a los periodistas, decía al periodista fulano de tal, no sé, lo que no decía con palabras lo decía con ademanes, no así con, por ejemplo, con los periodistas de Canal 12 que estaban presentes también, ¿no? Ellos podían estar tranquilamente, ¿no? Pero sí. Bueno, digo, se siguen vulnerando los derechos de muchos compañeros trabajadores del periodismo. Yo personalmente lo conocí a Martín Sereno allá en su lugar de trabajo. Tenemos que ir un día a visitarlo. Es un lugar hermoso, paradisíaco para vivir. ¿A dónde? En San Antonio. Sí. En la zona de San Antonio, 25 de mayo de Tabla. Sí. En la zona de San Antonio, un lugar hermoso y en el medio de ese paraíso que tenemos los misioneros, está inserto una humilde radio. ¿Ah? Que a todo a pulmón lleva adelante y que lleva información, una voz diferente, si se quiere, a los pobladores de la zona, más allá de la voz oficial, que tienen mayor alcance, si se quiere. Uh-huh. Así que, bueno, nuestra solidaridad con el compañero Martín Sereno, periodista ahí de la zona de San Antonio, que una vez más ha sido, él ya tiene varias historias, de varias anécdotas y de agresiones. Ah, bueno, che, no aprende. Sigue molestando. No, José Martínez es muy necio. Es masoquista. Claro, le gusta que le peguen, loco. No, es un tipo que tiene muy claro qué es lo que quiere y lo que pretende de la vida. Así que felicitaciones. Mirá, también a Martín. Bien. Sí, la verdad que uno es realmente increíble, ¿no? O sea, a mí personalmente dudo de lo que ven mis ojos cuando veo esas escenas, porque yo realmente creo que la democracia es para aceptar abiertamente la diversidad, la crítica, sí. Yo no puedo creer cuando veo esas cosas. Una cosa, digo, es la democracia institucional, ¿no es cierto? O sea, ajá, que vivimos en democracia, decimos. Claro, en denominación, digamos, pero no. Pero democracia no es solamente votar cada 2 años, cada 4 años, ni elegir los representantes. No, democracia, que también es emocionante, ¿eh? Va mucho más allá de eso. Así que, bueno, por ahí el humilde mensaje que damos nosotros para que, aparte de indignarse con todas estas noticias, hay que comprometerse también, hay que ponerse la camiseta tal cual de uno u otro y salir a defender a la gente que quiere justamente vivir en democracia. Bueno, Virginia, le habíamos prometido a la audiencia que hoy hablaríamos un poco sobre el proyecto de ley de asociaciones sindicales que tiene Víctor Genaro. Uh-huh. No sin antes hablar un poquito sobre unos datos que nos tira la revista de la CTA. Sí. Por ejemplo, dice la desocupación en la Argentina. Uh-huh. Situación internacional del empleo, tiene una nota muy amplia, muy extensa y muy completa sobre el desempleo juvenil que crece a pasos agigantados. Dice la desocupación en Argentina, el 40% de los desempleados tiene menos de 24 años en la Argentina. Sí. El 40% tiene menos de 24 años. Vemos muchos de nuestros jóvenes que andan dando vuelta, la verdad. Sí. muchos buscando trabajo y otros sin esperanza, ya ni buscan directamente, ven cómo rebuscarse, ¿no? Según estudios oficiales, 718 mil jóvenes sí. no tiene trabajo, de los cuales 387 mil son varones y 331 mil mujeres en la Argentina, ¿no es cierto? Son cifras alarmantes, fíjate, la fuerza laboral desperdiciada, la cantidad de fuerza laboral desperdiciada. 700 mil jóvenes de menos de 24 años, vaya. El informe detalla que la probabilidad de los jóvenes de estar sin trabajos es 3 veces mayor, mientras entre los adolescentes es 4 veces más alta que la de los adultos. O sea que estamos en el horno con los jóvenes, se está haciendo muy difícil conseguir laburo. Laburo de calidad, digo, ¿no es cierto? Porque digo, por ahí cortapasto o cosas así, todavía se encuentra, ¿no? Pero digo, el laburo que te garantice sí, un... O perspectiva de inserción laboral también, claro, ¿no? También, porque... ¿no? Acá cuando habla de los adolescentes, sabemos que los adolescentes en la medida de lo posible no deben trabajar, pero habla también de las perspectivas, de, o sea, los probables puestos de trabajo que no hay. No, o sea, no hay. Concordamos en que el adolescente tiene que estar en la escuela estudiando, tratando de obtener su título secundario. Por eso te digo, pero acá dice que la posibilidad de no tener trabajo entre los adolescentes es 4 veces más alta que la de los adultos, o sea... de que estos adolescentes, cuando tengan que insertarse, no van a tener puesto de trabajo, ¿no? Es como proyectivo, digamos, lo que dice. Y sí, obviamente que es preocupante. Sí, nosotros lo vemos permanentemente. Yo que trabajo en escuela secundaria y en escuela primaria también, los jóvenes, la verdad que vos les preguntás qué van a hacer el día de mañana y no te saben decir... Una de las más grandes aspiraciones que tienen es entrar a la fuerza policial. Sí. Como único trabajo seguro, digamos, estable. Como opción inmediata, ¿no? Como opción inmediata y bueno, y a partir de ahí empezar. Digo, no está mal, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero cuando se hace por elección económica y no por vocación, claro, digamos, es otra es cosa. Gran tema, ¿no? Claro, no, por supuesto que no está mal entrar a la policía, pero depende de por qué. La gran mayoría no directamente ni piensa en seguir estudios avanzados tampoco. Ajá. Así que digo, hay mucho para revisar en educación, pero digo, no justamente en educación, sino en el conjunto, en el combo que es la sociedad que rodea a la escuela secundaria, ¿no es cierto? El contexto social, sí. cultural y las fuentes laborales que hayan los alrededores. Bueno, son cosas que, políticas de Estado que se deben revisar, ¿no es cierto? También dice, el mundo enfrenta una crisis del empleo cada vez más grave. Los jóvenes tienen 3 veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos. Y casi 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. En Latinoamérica y el Caribe hay 21,7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. En Latinoamérica y el Caribe. De los cuales 7,8 millones buscan empleo sin conseguirlo. Y cuando lo encuentran, generalmente es de baja productividad y en condiciones de informalidad. Bueno, esta es una de las grandes peleas que llevamos adelante de la CTA, ¿no? El tema de la precarización laboral y... ¿cómo es? El trabajo en negro. Bueno, son cosas para revisar, son cosas que nos deben llamar la atención, especialmente a los padres, ¿no es cierto? Que el día de mañana pretenderán, supongo, que sus hijos se inserten en el campo laboral. También, Virginia, te digo que esto se saca de un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ajá, que reveló en octubre que en América Latina y el Caribe el desempleo juvenil llegó al 13,7% y en el viejo continente los jóvenes son los más perjudicados en un sistema que se cae a pedazos. Dice, hay un mensaje, Virginia, de un oyente. Sí, que pregunta si la CTA tiene proyectos para esos jóvenes sin empleo. Si la CTA tiene proyectos los jóvenes sin empleo. Primero que nada informamos que la CTA no es una forma de gobierno, no es quien lleva adelante las políticas de Estado. La CTA nace como un espacio de resistencia a las políticas neoliberales de los 90. Y efectivamente, en un momento dado, desde su creación, tuvo proyectos de seguros de desempleo y de industrialización de los de la República Argentina. Recordemos, hay cosas que no cambiaron desde los 90 hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Las industrias no han aparecido por ningún lado. Se ha en el campo se ha profundizado el monocultivo, por ejemplo. Se le prioriza las ganancias a Monsanto, por ejemplo, para que no pierda su renta financiera en desmedro de la fuente laboral, digamos. Cuando hay un monocultivo, una máquina te cosecha millones de hectáreas, difícilmente haya laburo para las personas. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, o sea, no, por ahí no estaría bueno si pudiéramos hablar con este oyente, porque uh-huh. Por ahí no sabemos bien a qué se refiere con proyectos, uh-huh. pero como vos decís, la CTA no es una forma de gobierno, uh-huh. sino que en todo caso lo que hace es acompañar los derechos de los trabajadores, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si tiene proyectos concretos uh-huh. para ofrecer puestos de trabajo, uh-huh. pero en esta ley que vos estabas contando, que este proyecto de ley que presenta Víctor de Genaro, hay un capítulo prácticamente dedicado a los jóvenes. Ajá, ¿qué o dice? Sea, fíjate vos que, por ejemplo, el mismo Víctor de Genaro dice, en concordancia con este artículo, el 77% de los trabajadores jóvenes sufren algún tipo de precariedad laboral. O sea, 1.750.000 personas de 18 a 24 años de edad están precarizados. Uh-huh. Entonces, después habla de que los jóvenes ganan un 34% menos que el promedio de los otros trabajadores. Uh-huh. Habla que hay 400.000 jóvenes que prácticamente no consiguen trabajo. Entonces, no sé si la CTA tiene un proyecto específico para insertar laboralmente al joven. Obviamente que eso no es fácil de hacer uh-huh. Cuando es un sindicato, una confederación, no un, uh-huh. un gobierno, pero sí está, digamos, muy claro en el proyecto de ley uh-huh. que presenta Víctor de Genaro uh-huh. De la necesidad de defender a uh-huh. esa población, de atender. En un primer momento yo creo que el primer paso es que los trabajadores nos organicemos. Claro. Nos organicemos y entre todos veamos la forma de solucionar estas cuestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Cambiar paradigmas. El paradigma vigente actualmente desde las políticas de Estado es beneficiar a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones, más allá de que la pelea mediática de contra una de las corporaciones que es Clarín, ¿no es cierto? Uh-huh. Pareciera ser una pantalla de humo, ¿no es cierto? Porque digo, por otro lado están las otras grandes corpos, como las megamineras, como Monsanto justamente, con las semillas. Recordemos que en este momento se está llevando en Córdoba una lucha muy intensa contra la instalación de una planta de Monsanto, que una planta que se dedicaría a producir semillas transgénicas más resistentes al glifosato. Recordemos que el glifosato es uno de los venenos que más envenena en los campos argentinos. Acá en Misiones lo estamos viviendo también, uh-huh. el popular Roundup, que tanto uh-huh. tanto manipulan sin mucha información los colonos y, uh-huh. la, y la gente de la chacra. Se está priorizando, por ejemplo, la renta financiera de estas corporaciones en desmedro de la salud de los habitantes, ¿no es cierto? Entonces digo, empezando a cambiar estos paradigmas, informar a la gente que tome conocimiento de estas situaciones, yo creo que se puede cambiar. Reducir la renta de las corporaciones y aumentar la posibilidad de empleo de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque recordemos, una empresa cuando se instala, lo que pretende es ganar dinero. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hace para ganar más dinero? Reduciendo los costos. Y uno de los puntos más fáciles de, si se quiere, de recortar gasto es con el salario de los trabajadores y el número de trabajadores. Claro. Acá en la provincia de Misiones, por ejemplo, hubo un auge de la plantación de pino, por ejemplo, en un primer momento. Entonces, había cerradero, laburo para la gente que desmalezaba, para la gente que raleaba, cortaba las ramas. acomodaba los troncos de pino que se cortaban, ¿no es cierto?, en un primer momento. Y después empezaron a venir las máquinas. Una máquina te corta el pino, te ralea, te corta las ramas y te acomoda en el camión. O sea, ya una sola máquina es el laburo de por lo menos 20 personas. Entonces hay cientos de motosierristas en toda la provincia que han quedado sin esa fuente laboral. El famoso motosierrista desapareció prácticamente de las plantaciones de pino. Así que digo, se gana mucho dinero, es cierto, hay mucho dinero circulando con los monocultivos, pero son unos pocos los que se quedan con las ganancias. Así que eso, creo que revisando este tipo de prácticas desleales, si se quiere hacer los trabajadores, podemos ir solucionando estas situaciones. Hablábamos de la ley. El compañero este que se comunicaba, si quiere hacer más aporte, 4469020, uh-huh, es el teléfono de la radio y puede salir al aire si querés dejarnos tu comentario. Está bien. Virginia, sí, la ley de Víctor de Genaro. Sí, la ley de Víctor de Genaro, que se denomina proyecto de ley, insisto, porque uh-huh, si no, uh-huh, que se denomina nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, uh-huh, ¿no? Es un proyecto que él presenta porque él dice, como ya hablábamos alguna vez, uh-huh, en forma informal, digamos, no en la radio, de que en nuestro país existe lo que se llama, una palabra que muchas veces escuché, ya te había contado y no sabía lo que significaba, uh-huh, el lunicato, uh-huh, esto que vos decías de que las representaciones sindicales generalmente atienden, uh-huh, al empleador, digamos, uh-huh, o sea, a la patronal, uh-huh, como que hay un sindicalismo empresario, uh-huh, ¿no? Donde dice la ley 23.551, uh-huh, actualmente, ¿no? Uh-huh. Instituye la figura de personería gremial. Uh-huh. Personería que otorga el Ministerio de Trabajo. O sea, el patrón. El patrón, digamos, ¿no? Que en la práctica, dice Víctor con rojo, se utiliza como un filtro para desautorizar y desanimar todos los intentos de organización sindical que van creciendo en cada lugar. Uh-huh. Y así evita el pluralismo y la libertad en el lugar de trabajo. Uh-huh. Y favorece procesos autoritarios centrados en las pocas organizaciones efectivamente acreditadas por el Estado, uh-huh, qué gracioso, para representar a los trabajadores. Un ejemplo claro de esto acá en la provincia es, hay muchos docentes que suelen escuchar el programa, es justamente el sector docente en la, uh-huh, provincia de Misiones. Es uno de los más claros, conocido por nosotros. Sí, realmente. Sí, sí, sí. Uh-huh. UDPM es el sindicato que tiene la personería gremial en la provincia de Misiones de los docentes. Uh-huh. Eso es el unicato, sí, que es el único. Hay un gremio. Hay un solo gremio que se puede sentar a negociar con el patrón condiciones laborales y condiciones salariales. Claro. En este caso, el Estado, el gobierno, ha logrado cooptar la comisión directiva y en vez de sentarse frente a frente a negociar, pareciera que se siente en el regazo del patrón, el sindicato, para gracias a la imagen para llevar adelante las negociaciones, ¿no es cierto? Entonces, como esta estructura no les sirve a los trabajadores, intentan organizarse por fuera de ese sindicato. Es el caso, por ejemplo, de Compromiso con las Bases, que intentó recuperar el sindicato para los trabajadores, no lo hemos logrado aún. Entonces nos organizamos por fuera, organizamos el Frente Gremial, por otro lado se organizó el MPL, que es otra rama de docentes. Digo, son diferentes estructuras que se van formando. La Alfredo Bravo. La línea Alfredo Bravo, uh-huh, UNAM, que ya es un sindicato. Uh-huh. UNAM, por ejemplo, es un ejemplo. Es un sindicato, pero no tiene la personería gremial. Uh-huh. Está simplemente inscripto. Entonces, claro, porque eso lo otorga, como dice acá, el Ministerio del Trabajo, que obviamente es del Estado. Y como UNAM, Compromiso con la Base, MPL, Alfredo Bravo, son estructuras que no concuerdan con lo que quiere el patrón, entonces el Ministerio de Trabajo, olvídate que algún día te va a dar, hasta la inscripción te va a negar. Mm. Así que, bueno, esa es más o menos la situación que se vive, sí, en el sindicalismo argentino y misionero, ¿no? Sí, y esa es justamente la propuesta de Víctor de Genaro, porque además él dice que aparte de que la ley actual favorece y privilegia el unicato, uh-huh. Dice que esta ley, por ejemplo, no incluye en sus textos a los precarizados, uh-huh. al empleo informal, a los desocupados ni a los cuentapropistas. Uh-huh. Entonces, hay una gran cantidad de ciudadanos, uh-huh. Que aunque uno intentara acompañarlos en el uso de sus derechos como trabajadores, no podrían porque no existen para esta ley. Para esta ley no existen. Exacto, para la ley actual no existen directamente. Y vos fíjate, ¿no? que esta ley lleva la impronta justamente de la CTA en sí, porque antiguamente la única central obrera que existía en la Argentina era la CGT. Uh-huh. Y el estatuto de la CGT es claro al decir que nuclea a las organizaciones sindicales. Uh-huh. En cambio la CTA se forma y nuclea organizaciones sindicales y individuos, ¿no es cierto? O sea, trabajadores en forma individual, uh-huh. como es tu caso, por ejemplo, vos te querés afiliar directamente a la CTA. Claro, podés hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué surge esto? Porque recordemos que en los 90 se perdieron muchas fuentes laborales, hubo mucha gente que quedó sin trabajo, que eran los famosos trabajadores sin trabajo. Uh-huh. ¿No es cierto? Que perdieron su fuente laboral, no así su condición de clase obrera, ¿no es cierto? Entonces, esos trabajadores. Y de sujeto de derecho. Uh-huh. derecho. Entonces, tratando de amparar a estas personas que quedaron sin su fuente laboral, pero no así con su intencionalidad de trabajar, fue que se creó la CTA con esta intención, ¿no es cierto? Así que, por eso digo, lleva la ley la impronta de la CTA en ese sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nuclea. Y que reconoce la existencia de personas que han quedado sin trabajo pero que quieren trabajar, ¿no es cierto? Y dice también el texto por ahí de las fundamentaciones, ¿no? Uh-huh. Otra ley es posible. Esta nueva ley de trabajadores y trabajadoras sindicalizados se basa en una serie de puntos importantes y propuestas concretas. Todos y todas somos trabajadores. En nuestra ley están comprendidos todos los trabajadores, no solo los que están en blanco. Uh-huh. La nueva ley contempla a los trabajadores activos en relación de dependencia económica, sea esta reconocida o no por las leyes o la administración como subordinación jurídica, a los sin trabajo, a los no registrados en la seguridad social, a los titulares de alguna de las prestaciones del régimen previsional o asistencial público o privado nacional, provincial o municipal, a los autónomos y o cuentapropistas, en tanto no tengan otros trabajadores bajo su dependencia económica, a los que trabajan en sus hogares, con o sin subordinación económica, a los que trabajan en hogares en relación de dependencia económica y a los trabajadores autónomos colectivos. Mm. Es decir, la nueva ley aborda las realidades de todos los trabajadores en la situación de empleo en la que se encuentren. E incluso sin empleo, porque incluso sin empleo. Sin trabajo. Así que esos son más o menos los fundamentos de la ley que pretendemos que sí. se discuta en un principio, ¿no es cierto? Que se discuta primero que nada y después veremos si podemos sancionarla en la Cámara de Diputados. Digo, estas son las cuestiones que decimos nosotros que son necesarias discutir y que muchas veces la Cámara de Diputados Nacionales está poblada de levantamanos y de obsecuentes al gobierno de turno que, acá en la provincia de Misiones hace poco se eligieron 3 diputados provinciales, ¿no es cierto?, que asumen ahora el 1 de enero. Veremos si se hacen cargo de esta discusión, veremos la forma de por ahí, ¿por qué no eventualmente invitarlos al programa? No, ya lo tenemos por ¿A ahí. ¿Los diputados? ¿A los diputados? No, ahora ya son diputados. Te perdiste la oportunidad de invitarlos cuando eran candidatos. En la campaña, así que. Que iban a venir sí o sí. No, ahora olvidaste. Yo tengo fe. No creo, la verdad, perdón, pero no creo que vengan. Porque, mira, y hay otra cosa que yo que también me estoy desasnando en estos temas, me pareció importante, ¿no? Porque no sabía, porque dice que la ley 23.551 establece requisitos más estrictos para ser secretario general de un gremio que para ser presidente de la nación, ¿no? Uh-huh. O sea, pero, sin embargo, lo que propone Víctor de Genaro es que cualquiera pueda ser elegido dirigente sindical si cuenta con el apoyo de sus compañeros y compañeras. Uh-huh. O sea, esto también hace que de pronto el que asuma como secretario del gremio, como secretario general del gremio, por ahí pueda surgir del mismo grupo, claro. Digamos, ¿no? Y eso está no, bueno. No por porque... acuerdo de cúpulas, no sé. ¿No? Exacto, no, uh-huh. Sino porque sus compañeros le dan el aval a esa persona, y eso es muy bueno porque... Sí, porque, ¿quién mejor que un compañero para defender a otro compañero, no? Porque, pero no argentino. Yo no recuerdo completo el texto de la ley, es muy amplia, la 23.551, pero uno de los requisitos para ser secretario general de un sindicato es ser argentino nativo, por ejemplo. Ajá. Y sabemos que, por ejemplo, en el área de la construcción, especialmente en Buenos Aires, en las grandes urbes bonaerenses, la principal mano de obra en la construcción son paraguayos o inclusive bolivianos, uh-huh. Y muchos peruanos también. Digo, son compañeros que han venido a prestar su fuerza laboral para el engrandecimiento de la patria y se apropian también de su condición de, ¿por qué no?, de argentinos, ¿no es cierto? Sí. Y digo, que se les sea negado un derecho fundamental a representar a sus compañeros de trabajo, es un derecho ser senado por esta ley. Es una de las grandes falencias que tiene esta ley 23.551, así que... Sí, muchos puntos que están... Uh-huh. Hay algunos que yo no termino de entender, que me encantaría, por ejemplo, debatir. A ver. Pero... A ver, dale, quedan 2 minutos. No, pero son cosas así en general. Por ejemplo, que anula, el proyecto dice anula el sistema de las personerías gremiales. Uh-huh. Dice que toda agrupación puede inscribirse con su lista de afiliados y su estatuto. Ahora, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿no? Así... tipo abogado el diablo, porque tampoco es cuestión de todo lo que hace el que va a acompañar está todo bien y lo que hace el otro está mal. Pero digo, de pronto tal vez tiene que ver con una estructura histórica, ¿no? Pero ¿no generará un poco de desorden? Digo, un poco de exceso de... porque da la impresión que un grupo de personas pueden reunirse, presentar el listado y ya... Ya formaron casi un sindicato. Por ahí es una cuestión, insisto, de estructura. Dos cosas. Un tema es el tema de la personería gremial. Ajá. La personería gremial, hoy por hoy, se le otorga solamente al sindicato con mayor número de afiliados. Sí. Entonces, digo, esto cercena el derecho de las demás organizaciones sindicales. Sí. Ahora... eso por un lado compartimos, ¿no es cierto? Que todos tengan derecho a organizarse y que tengan los mismos derechos. Sí. Tanto un sindicato como otro sindicato tienen que tener los mismos derechos ante la patronal. Sí, y con inscribirse nomás ya podría participar de la discusión salarial. Y esa es la idea. Ahora, habrá que buscar la forma de regular la cantidad, ¿no es cierto? O el mínimo de claro. afiliados o el mínimo de representantes para que puedan participar de estas claro, discusiones, pero ¿no? Pero por eso te iba a decir, habrá no, que poner digo, otra vez un... Pero un, digo, ¿no? desorden creo que no. Porque si no decimos que la Cámara de Diputados debería ser un desorden total, porque hay de diferentes provincias, de diferentes ¿no partidos. ¿No es un desorden? No, es súper organizado. Si no, preguntarle a Alex Ziegler que... Bueno... pero por eso te digo, o sea, me encanta debatir, ¿sí? Sobre todo cuando desconozco, uh-huh. Para que el otro me explique, ¿entendés? Sí. Me gusta mucho. Y sería bueno que participen también los oyentes para ampliar este debate. Pero hoy, Virginia, hoy se terminó el tiempo, así que bueno. Nos estamos despidiendo de la hora del 14 de abril. Le mandamos un abrazo grande a Ricardito Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, que se está recuperando de una dolencia física. Pero ya lo vamos a tener prontito acá por la radio. Hoy sí, estaba por venir ya y no. Se quedó un rato más en la cama. Sí, no, tiene que hacer reposo. Está bien. Así que, Ricardo, un beso saludo grande. Y feliz cumpleaños atrasado, que me enteré por Facebook que era... Ay, qué vergüenza. Soy malísimo para esas cosas, así que el que ya me conoce ya no le sorprende nada. Así que, bueno, un abrazo a todos los compañeros que nos escuchan en la radio. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. El sonido que te identifica. La música que mejor va con vos.